dicen que con el tiempo todo acaba en la vida, que lo que nace muere y que el amor termina. En mí todo es distinto, hoy que lejos te encuentras, me hiere la distancia y anhelo pronto estar junto a ti. Para tenerte aquí piel con piel y poderte expresar que el amor que ha nacido en mi pecho por ti cada día crece más. Dime, dime que pronto vendrás, mira que no es fácil soportar el tenerte tan lejos de mí. Casi me hace llorar. Un amor que me invade la vida, un amor que por poco calcina mi piel, un amor de los que nunca se olvida. Thank you.